Bueno, yo partiría de esta base. Hay un diagnóstico de los debates públicos y mediáticos que nos aburre o nos parece insuficiente y tratamos de encontrar otro punto de partida para las discusiones. Lo que no sé si tenemos tan en claro es cuál es ese punto de partida. Yo partiría entonces del malestar que nos genera el estado de la discusión pública. Capaz que ese es un punto de partida bien reconocible para nosotros, ¿no? Y la pregunta sería, ¿hacia dónde nos lleva? Por lo menos, ¿cuáles serían los primeros pasos? Sí, yo iba a decir algo, me parece que yo partiría de lo inmediato, como de la inmediatez de mi experiencia, a ver qué cosas me llaman la atención y qué cosas no, y en qué cosas siento que los discursos que circulan hacen una violencia sobre lo que yo siento, ¿sí? No se adecúan. ¿Y qué es eso? El malestar sería un caso de eso, pero también otro bienestar que es de algún orden que tampoco lo puedo encauzar en lo que me dicen que me tiene que poner feliz hoy o en lo que me dicen que hoy me tiene que alarmar. Yo identificaría como dos problemas con los discursos actuales. Unos que son esos frente a los cuales no chirría el oído, que no nos gusta lo que estamos escuchando y jamás podríamos hablar así. Nosotros sabemos que nunca podríamos hablar así. Dos, una autoestabilización subjetiva de los lugares en donde nos sentimos cómodos hablando, aun si sabemos que hablando así no estamos avanzando, no estamos laburando nada, no estamos abriéndonos realmente como a las posibilidades, digamos, de nuevas complicidades, sino que son simplemente nuestras estabilizaciones, las cosas que nos sentimos más cómodos diciendo. Como tal vez allá en esos discursos más estabilizados de cada quien produzcamos un tipo de escucha en los otros comparable a ese que nosotros escuchamos en los otros y nos irrita. O sea que capaz, digo, hay algo en la época que de estabilización discursiva y política, no solamente en un tipo de discurso, sino es una posición que se lo puede hacer desde un montón de discursos distintos y estamos en guerra contra eso. Queremos estar en guerra contra eso. Y esa guerra no supone ningún discurso. Supone la actitud de estar al acecho de esos momentos en donde uno se estabiliza en una identidad discursiva que en el fondo uno sabe que es demasiado cómodo y demasiado fácil para uno. Me hiciste acordar a un amigo que una vez me dijo, desconfía de la gente que se sienta demasiado cómoda en la silla. Estamos todo el tiempo como al borde de la silla y a punto de salir disparados para algún lado. Y un poco también lo charlábamos con Nati hace unos días. Esto de no querer volver a casa, ¿no? En esos 10 años que nos separan del 19 y 20 de diciembre, esta noción de hay algo que todavía no nos conforma demasiado, ese vuelvan, que la cosa se está normalizando, como si nos hubiésemos quedado afuera y todavía buscando algo ahí, ¿no? Hay una comodidad de la casa que es la comodidad del propio discurso, que me parece que es esa que se mantiene a costa de encerrarte un poco. Como, y no un encierro literal, sino un encierro que tiene más que ver con seguir reproduciendo tu postura aun cuando del otro lado veas otras cosas o veas los bordes para pensar otra cosa. De hecho, me parece que lo complicado es encontrar momentos para fluir hacia otras posiciones que no sean o hacia otro tipo de discursividad, otro tipo de lenguaje que no sea el pasaje de una estabilidad a otra estabilidad también ya prehecha como estable y también ya con una comodidad asegurada. Yo haría una diferencia entre lo que estamos diciendo entre dos cosas distintas. Haría una diferencia entre ir a la casa de uno y estabilizarse un discurso. Porque me parece que la estabilización del discurso es público. Es una necesidad del discurso público. En cambio, al irte a tu casa, podés abandonar cualquier discurso, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿no? Si la casa, como un lugar que está retirado de los lugares públicos, hoy no es un espacio de regeneración de la imaginación, justamente porque uno no está obligado a sostener nada. Pero entonces la casa es como un boxes, es como el lugar donde entras a recauchutarte después de los golpes, a ver si podés salir a la pista de nuevo. Pero también puede ser como un lugar de resistencia a cualquier espacio de estabilización, porque fíjate una cosa, que yo puedo agarrar y decir, los asesinos de Ferreira son los mismos que mataron a Costec y Santillán. Yo no lo puedo decir. Yo no puedo hablar así. No puedo decir los que son los mismos y poner esa voz de denuncia y creerme un lugar de justicia por todo lo estar diciendo eso. En cambio, sí puedo animarme a estar un poco más en el vacío con respecto a la oferta de posiciones de discurso público estable, y a partir de estar en el vacío empezar a ver qué recorridos a mí me parece que son hoy interesantes, que me dicen algo, incluso si no tengo un discurso para eso. Igual hay una imagen de casa como repliegue para un despliegue, que me parece que es bastante diferente de una casa que te queda demasiado cómoda. Para el riesgo de la casa es que te quede demasiado cómoda, volver a tu casa y no volver a salir. A mí me parece que lo más cómodo ahora son ciertos discursos, porque te ofrecen algo que no te ofrece nunca tu casa. Te ofrecen prestigio, te ofrecen por ahí guita, te ofrecen una sociabilidad y una dimensión de poder, que el que se retira en su casa de alguna manera siempre está en una relación conflictiva con eso, ¿no? Entonces no estoy haciendo una apología, vamos todos a nuestras casas. Estoy diciendo nada más que hay una idea de irte a tu casa, como retirarte de lo público, como lo peor que te puede pasar, que me parece que es una última contención, es la última contención que tenemos a poder agarrar y decir, pero nadie está en lo público, en lo visible. Es muy difícil estar ahí. Es decir, que hay como un trasfondo, una dimensión más doméstica, una dimensión más de encuentros fuera de la luz, que hay un espacio donde no hay nada tan consistente para decir, que es el lugar desde el cual después surgen las cosas que a nosotros nos parecen interesantes. Que muy pocas veces a nosotros nos parece interesante el discurso que logró hacer tal partido o tal tipo, que tal profesional del lenguaje, digamos. ¿Cuál es ese otro lugar en el que se refugia, que necesita crear algo, que necesita dar con otros afectos que los que tiene, y que necesita dar con otros lenguajes que el que tiene? Llamémosle casa, llamémosle barrio, llamémosle laboratorio, llamémosle libro, llamémosle no sé. Mi pregunta es por qué en ese... A mí me gusta el laboratorio, me gustó, pues justo estaba pensando en el laboratorio cuando lo dijiste, pero que siempre también tiene algo de me voy a ese lugar para después mostrar mis conclusiones otra vez en lo público y ponerlas en discusión en lo público, a ver si logro correr algún debate, de esos debates más masivos y demás. Y mi pregunta es por qué no vivir en laboratorios, digamos, ¿cuál es el problema de irse para no volver? No, yo estoy de acuerdo. Voy por ahí. ¿Por qué no quedarse a vivir, digamos, en los lugares donde uno se siente contenido por lo afectivo, por lo, digamos? ¿Por qué mostrarle las conclusiones a alguien de eso después, a lo público, digamos? Está bien no volver si tu casa o si el lugar al que te retirás es un laboratorio, no si es un lugar de pasividad, ¿no? Es un lugar de producción afectivo desde lo inmediato. Al mismo tiempo me cuesta poco definir ahora en este contexto que sería la pasividad. Porque la pasividad acá está actuando como lo otro de una idea de actividad que se presenta hoy a nivel de lo público. Por ejemplo, ser joven y militante es ser activo. Pero siempre existe otro ángulo desde el cual ser joven y militante puede ser pasivo. Entonces, yo pensaría que hoy lo pasivizador es el Estado. ¿Por qué? Porque es lo que aquieta la política. Como si hay unas identidades políticas, acá se aquietan. Si hay unas incertidumbres sociales, unos malestares sociales, acá se aquietan. Es como el lugar donde se produce más quietud. Pero yo te trato de complejizarte esto diciéndote la política del Partido Obrero o... No, digo el Estado y sus extensiones partidarias, ¿no? Bueno, los espacios más formales de la política, pero también el mercado hay mucha estabilización, ¿no? Más o menos. Al Estado le sirve mucho menos que al mercado una actividad social fenomenal. El Estado tiene mucho más asegurada para mí la readecuación de las cosas que van surgiendo a la lógica de la mercancía. En cambio, el Estado no tiene tan asegurado todo lo que va surgiendo, poder reapropiarlo en una lógica partidaria, militante, de identidad fija, de cantito en la marcha, etc. Yo pensaba en esto de del laboratorio y el no volver del laboratorio, no volver a disputar lo público. También por el lado de algo que hablamos este año en Clinamen, que es lo de dejar de ser ciudadanos en un punto también, ¿no? Y me acordaba de... Hay un pasaje en la novela City de Alessandro Barico que se llama Ensayo sobre la honestidad intelectual, que habla de un profesor que tiene una idea original. Esa idea original tiene la potencia de lo que nace por el deseo de que eso surja, digamos. Pero en cuanto la tiene que poner en juego y exponer ante otros, vienen los primeros embates contra su idea, y cuando tiene que defender esa idea ya se alejó de la idea original. y así se va alejando cada vez más hasta el punto tal de que únicamente está defendiendo una idea por el prestigio de tener una columna en un diario. Ante ese riesgo que dice Barico, no salgo nunca de ese espacio afectivo y se acabó, porque toda disputa en lo público es una pérdida de la idea para original. La única duda que tengo con esa imagen que estás haciendo, planteando ahora, es esta: es si uno puede hacer el recorte estabilizado de ese lugar de los afectos. Si uno puede decir, bueno, ese lugar es de acá hasta acá. O si el mundo de los afectos es siempre un continuo más amplio, que uno no lo, ni aunque quiera, lo puede terminar de recortar. Es decir, que vamos a decir, como decíamos, te vas a tu casa, te vas al laboratorio. Pero ese laboratorio es un laboratorio que a su vez activa líneas que tiene un, de afuera, digamos. Activa líneas afuera. El problema es que esas líneas afuera te llevan al escasísimo circuito de lo público. A mí me gustaría repreguntar esto de otra manera. ¿Qué es hoy intervenir políticamente? ¿Qué es hoy intervenir en lo público? Para mí, en un punto, es ganarse el don de la invisibilidad. Por eso hablo del repliegue, digamos, ¿no? Es esta historia. Estoy con los escritores hoy. Esta historia que cuenta Fabián Casas, de nunca vi al zapatero hasta que lo necesité y me di cuenta que vivía a dos casas de la mía. Me parece que en un punto es, si en algún momento hace falta aquello que se piensa en los espacios de repliegue, perfecto, mientras tanto somos invisibles, porque estaría mal ese don de la invisibilidad. ¿No es esa una intervención política al tiempo que tiene que ser, digamos? Me parece que es muy... Yo voy por ahí también, voy por ahí. Que yo no creo que la intervención pública hoy sea negociar o transar con la visibilidad. Pero me gustaría dar todavía el paso en el que podamos decir que lo nuestro no es repliegue. Es decir, que no es, esto no es efecto de una derrota. Que esto no es efecto de una tristeza. Que es otra cosa. Si pudiésemos ligar esta interioridad común, que no necesita de esta individuación pública, no con una derrota, sino con un modo del hacer que es el que va con nosotros, que es donde nosotros nos sentimos mejor para trabajar, etcétera, etcétera. Pero no estamos obligados a esta estabilización discursiva. Me parece que ahí sí tenemos algo. Entonces es cambiar repliegue por algo que... por algo que tenga que ver con un término más ofensivo, tal vez, pero es lo mismo. Puede ser, pero repliegue me parece como que hay algo herido o algo contenido. Ajá. Y entonces te da la idea de que cuando eso se cure, o en otra, o lo que realmente añoraríamos es otra cosa. Me gustaría saber si realmente nosotros estamos donde estamos porque es el lugar que nos quedó, o si hay hacia atrás podemos reconstruir una serie de decisiones. Y para mí, en vez de casa, es como si hubiésemos elegido vivir en carpa. Entonces sería, pero lo elegiste en un punto. Lo que pasa es que esa precariedad nunca puede ser elegida, y casi todos los espacios de los cuales estamos pensando tienen una precariedad que también es peligrosa para la salud. Pero ¿por qué decimos que no es elegida? Porque yo me pongo a recordar hacia atrás como hitos para biográficos y colectivos, yo tengo que lamentarme del hecho de haber elegido bastante. Sí, lo único que puedo decir es elegí mal, pero no siento el desplazamiento, digamos, de no haber podido, de no haber logrado, de haber querido. Más bien, a veces me siento como insuficientemente radical en el modo en que desarrollé las decisiones que me pusieron donde estoy. Y a la vez hablaríamos de un hacer político que no está ligado necesariamente a una intervención en lo público, sino a una acción que tiene que ver con otro espacio, que no tiene que ver con el de la visibilidad y el de la producción de un discurso y el de la producción de coherencia, etcétera, sino con una especie de eso, de un ejercicio más precario por elección. Sí, pero yo creo también porque podríamos tener la idea de que eso precario es una cara necesaria de la potencia. Digo, que la potencia tiene un contenido frágil, no tiene un contenido viril. Pero no porque tienda a una firmeza. No, o sea, justamente. Sino porque esa es su forma de ser. Por su naturaleza. Y que entonces, muchas veces se dice público, se dice intervención en lo público, a cosas que son visibilidad del espacio mediático. Si uno está convencido de eso y está muy en la periferia, le están saliendo mal las cosas. Ahora, Esto otro que nosotros estamos tratando de vislumbrar todavía no está muy claro, pero yo creo que es una apuesta menos racionalista. Sí. Es admitir que nosotros no creemos que haya tanta relación entre causa y efecto, entre lo que nosotros creemos que pase y lo que termina pasando. Que el 90% de la gente que hace intervenciones en lo público termina al final víctima de una complejidad de variables que no tuvo en cuenta y no termina produciendo lo que quería, sino que termina ocupando un cierto lugar. Cuando uno sabe que no va a desarrollar los efectos que quiere, ¿no? Que nadie puede calcular los efectos de lo que produce. Por ahí lo que se te abre es otro panorama, un panorama en donde por una cuestión ética, por una cuestión política, por una cuestión, bueno, que uno trata de explicarse, sostiene ciertas posiciones, sostiene ciertas relaciones, sostiene ciertas actitudes, y claro que vas pensando que no, eso no te impotentice, no se cierre, no sea una, ¿no? Pero ese espacio, ¿cómo lo podemos nombrar? ¿Qué puede ser? Crear una suerte de redes o de complicidades que a veces pueden ser muy fuertes. A veces pueden ser muy fuertes. Yo me acuerdo muchas veces de momentos en donde sentía que estaba diciendo algo muy chiquitito o que estaba sintiendo algo chiquitito y después enterarme que era una posición política muy, muy extendida. Es como generar una fortaleza desde la incertidumbre. Claro. ¿No? Como yo no conozco las consecuencias, no sé que no es que activo acá y esto me sale así o esto me sale así, sino que tengo como una intuición de que en la inmediatez de mis vínculos más afectivos, políticos, éticos, estoy haciendo algo que al menos me produce alegría. Y yo creo también la idea de que estás participando en un diálogo que funciona más, como dice Santiago López Petit, es una interioridad común con muchos que también están pensando. ¿Y no es lo común? Yo creo que es lo común, pero lo común así como estamos intentando entenderlo, ¿no? Porque es una palabra muy grosa que la tenemos que seguir pensando mucho.